¡Olé! ¡Ahora sí! Sí. Está el micro jodido. Anda, que empezamos bien. Bueno. Ahora, buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto, que bueno, hemos empezado aquí con averías. Eso es algo que no se puede prever. El Armero tenía el micro escacharrao. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ay, bueno, ya estamos, Debo. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que esto parece el Guadiana, la voz viene, el sonido se va. Bueno, el caso que estamos ahí, a ver, venga, vamos a cruzar los dedos, que todo salga bien. Casimoto, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya se nos oye ya, dice Pequeño Ternasco, que ya tenemos a la tribu. Ahora saludaremos a la gente de la conciencia rockera. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Yeah. Arrancamos con los sonidos clásicos de una banda italiana que acaba de sacar trabajo nuevo 10 años después de su anterior disco. Screaming Shadow se llama la banda en cuestión, y aunque el que os habla acaba de conocer a la banda transalpina, este con el que hemos iniciado este disco titulado Legacy of Stone es el quinto trabajo en el haber de la misma. Un trabajo que está avalado por el sello From the Vault, y con el título de Shake Your Blood venía el tema que os hemos dejado y con el que encaramos las dos horas que nos restan de programa. Recuerda el nombre de estos tíos: Screaming Shadows. Las sombras, sí, que gritando. Las sombras que gritan. O gritos en la sombra. Madre mía. Madre mía, qué miedo, qué miedo. Chungo. Hombre, miedo. Bueno, que tenemos ahí. Si le enchufas una luz a tu mamá, por culo, la sombra. O sea, que tampoco. Tenemos ya comiendo y bebiendo a la gente de los devorados que se han traído a las groupies y todo. Esto es rock and roll. Groupie 1 y Groupie 2, ¿eh? Tenemos a la Groupie 1 y a la Groupie 2. Azucena y Toñi, las saludamos desde aquí. Ojo. Que han venido a devorar del todo. ¿Y cómo están? ¿Cómo están devorando la tortilla, hombre, las birras, todo? Muy bien, muy bien. Así. Sí, señor. Hay que para lucir tipina hay que comer, si no, mal, ¿eh? A ver. Si no, la Groupie, mira, no mira, queremos Groupie, es cualidad. Muy bien. Mírame a mí. Claro. Bueno, Casimoto, recordamos. Opa. Ese número de teléfono 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla, todos los minutos, horas y segundos de todas las horas. Así, around. Flipando. Around and around. Ay, gira y siempre rock and roll. Ay, y lo pongas cuando lo pongas, la web sintoniza, siempre tienes un programa haciéndote compañía y al ritmo de buen rock and roll. Las redifusiones, que también tenemos unas cuantas. Y redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock la hora bruja entre el jueves y el viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Saludamos, bueno, recordad que si ninguna de estas opciones te viene bien, nuestra página de Facebook la usamos todas las semanas para subir el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3, o sea que más opciones no te podemos dar. Saludamos a la conciencia rockera, tenemos por ahí a Javi Truman y a Pequeño Ternasco de momento. Saludados quedan, al igual que nuestro amigo José Luis desde el Comando Nou Barris, el barrio de Horta, escuchándonos desde Barcelona. Bueno, tenemos también a nuestra amiga Evita Rock Sister. Evita. Ahí la saludamos también, escuchando. Vamos con más cositas. Lo que tenemos ahora, no dejamos la Gran Italia, porque vamos a conocer el nuevo trabajo de una banda que fusiona a la perfección el metal sinfónico con arreglos de vanguardia y modernos, y con una voz que engancha como la de Alessia Scoletti, que está en perfecta conjunción con la voz masculina de Michel y Guaitoli. Joder, estos italianos también, no te creas tú que para tener un idioma así parecido al nuestro, también es enrevesadito los nombres, ¿eh? Están un poco guaitolis. Sí. El que nos ocupa es el sexto trabajo de la banda. Lo puso en circulación ayer mismo el sello de Napalm Records con el título de Diamanti. Un disco en el que el tema título es una maravilla, en la que compaginan el inglés y el italiano para dar forma a esta gran obra firmada por la banda esta italiana llamada Temperance. I gave up to a life without purpose and love. I woke up every night in tears, and I always wondered. But then in my head put an end to my cries. Close your eyes, pretend the light's off now. No matter where you are, the sun revealed their name. Si es que tiene hasta un toque eurovisivo este tema, Diamanti. Lo estaba pensando. Tiene hasta un toque eurovisivo, ahora lo digo a relación del post que subí el otro día, que un vídeo que ha subido la gente de Megara, puesto que se presentan para competir con las candidaturas de Eurovisión para el año que viene. Y en el que se han currado un vídeo en el que, joder, sí, que deberíamos apostar el rock porque hay que dejar de hacer el ridículo. Que vamos, que competimos en un festival de estos porque hacemos la risa. Sí, a fin de cuentas Eurovisión es todo política, o sea, que tampoco. Pero bueno, sí, pero eso no quita que ya, lleves algo. Ya, que la presentación, que algo, sí, que la tarjeta presentación, de presentación sea. Que por lo menos llame la atención a los cuatro países aliados y te voten algo. Que, porque... ¿A dónde nos lleva la barca? Claro. Bueno, esto se llama Diamanti, un tema cantado tanto en inglés como en castellano, perdón, en italiano. Ambos idiomas dan forma a un tema maravilloso que han firmado la gente de Temperance y que, bueno, nos lo envía la gente de Napalm Records. Cómo molaba en el colegio, ¿eh? Pintar con las Temperance. Con las Temperance. Y con las pajaritas aquellas. El sumum del sinfonismo podríamos alcanzarlo con el debut de otra banda italiana. Una banda que para su carta de presentación ha tirado la casa por la ventana creando una ópera metal realmente espectacular, recreando la Divina Comedia de Dante Alighieri, y para la que realizará tres discos para ello, recreando cada uno de los tres capítulos de la obra. El primero de ellos nos lleva vía Rockshot Records, vio la luz el pasado 12 de noviembre y lleva el título de, pues bueno, The Divine Comedy Inferno, con el que, bueno, nos queda claro cómo arranca esta maravillosa obra conceptual. La banda cuenta con el coro y la orquesta sinfónica de Bratislava para la grabación del disco, y ojito con el resultado, ¿eh? Tela marinera. El tema que os dejamos recrea tal vez el momento más memorable de la Divina Comedia entera, la llegada de Caronte a las puertas del infierno. Así que os dejamos con Gate of Hell de Arrival Sharon. Si te van estas obras sinfónicas de grandes arreglos, atento al nombre de Signum Draconis. Oh, respect. You go to the other side, to the dark, the fire, the ice. Get up, climb aboard my boat, or with my oar you'll be smote. Ah, woe to you, depraved dead. Merciless, I'll beat your head. Come on, hurry up. Bueno, y con Caronte llamando a las puertas del infierno, saludamos a Elías de Ratones Colorados, que también lo tenemos activo desde Alicante en, bueno, pues ahí, en el en la conciencia rockera. A ver, sabe, a ver cómo dice, a ver si vas a decir que soy el de Obús y saco el hacha de Des. No, el de Ratones Colorados, venga, queda claro. Continuamos con más cosas. Hemos escuchado, ya lo digo, el nuevo trabajo de esta gente. Bueno, una banda nueva llamada Signum Dragonis, que se estrenan por todo lo grande, haciendo un concepto de la Divina Comedia a tres discos. El primero, ese Inferno, que es el que acabáis de escuchar. Y bueno, pues eso. Vamos a continuar con más cosas. Gate of Hell, The Rival Canon, La Llegada de Caronte, era el tema que has escuchado. Endurecemos paulatinamente la línea a seguir y empezamos con el thrash metal de un combo finlandés que el pasado mes de septiembre, y de la mano del sello Gallo Great Dane Records, ha visto la luz. Sonido vieja escuela para una banda que lleva dos décadas en activo y que esta semana recibimos el que hace su cuarto trabajo estudio gracias a la gente de Metal Devastation. El disco, lleva el título de Idiocracy, que bueno, el cual aquí en Españistán vendría también como Pichinic al culo, ya que esto está cargado de idiotas, así. Y de idiotas democráticos. Democráticos, sí señor. Nos quedaremos con un tema titulado Burn Perfection para conocer el poderío de estos nórdicos llamados Blood Riot. Yeah. ¿Que os pensabais que nos habíamos ido o qué? Sí. Solo nos ha pillado el toro. Pues es que tenemos a las groupies ahí de los devorados, que también se están haciendo fan del programa, que echándonos preguntas, nos tiran los tejos, esas cosas. Y claro, estamos ahí embelesados. Y pues, oye, pues eso, que nos pilla el toro. A mí me han dado con un tejo y me han hecho media brecha, ¿eh? Hemos escuchado Burn Perfection, el tema que viene incluido en Idiocracy. Magnífico nuevo trabajo de estos thrashers llamados Blood Rite. Y vienen de Finlandia, ¿no? Bueno, wow, pero, ahí, donde pero, el fresco, ¿eh? Donde, a donde, ahí es donde mandan... de aquí de Zaragoza a frío para allí. A Cascalá. De la intermodal. Allá toma por duda Cascalá. Lo meten en un tren y lo mandan a Cascalá. Sí, señor, así es. Bueno, de Alicante digo. Sí, ya le he liado. Ya seguro que. He cambiado el punto geográfico de los ratones colorados. Bueno, ya me dirán de dónde. Ya sabes que. Ay, que dice que no, el pequeño Ternasco dice que no nos embelesemos tanto, que te he mandado un mensaje y ni caso. Pues es que joder, no nos da la vida para todo, tío. Bueno, me dice que si el sábado 4 de diciembre haré programa. Pues no, ese sábado tenemos un puente de la hostia, tenemos muchas actividades y vida social y no vamos a hacer programa, nos lo vamos a tomar de festivo. Y a mí lo más seguro, ¿vale?, es que me tengo que trabajar. O sea que... Al igual que el del 15 de enero, que ya te lo voy adelantando, porque el armero se irá a Madrid a meterse el cocido habitual y a ver a los eclipses, que tocan ese día en Madrid. Me acabas de meter dos puñaladas, dos. Así que voy anticipando el calendario de festividades del programa, ¿vale? Hemos escuchado pues a estos tíos finlandeses llamados Blood Rat. Y ahora sí, vamos a recordar el número de teléfono a Casimoto. Apa, porque estamos a un minutito. Bueno, a un minutito no. Acabamos de pulirnos la primera media hora de emisión, Casimoto. Venga, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas. Casi 70 programas en parrilla, ¿eh? En tu idioma, chaval. Oye, y en reproducción continua. Sí. Y bueno, ¿y qué te iba a decir? Y que si ni... Bueno, las redifusiones, que tenemos unas redifusiones. Sí. Y las redifusiones en Radio Mael, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la nocturnidad del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour, la hora de la bruja, a las 12 de la noche. Coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México del jueves, por supuesto. Correcto, sí, señor. Bueno, una hora muy animada en pueblos como Trasmozo, Salem Slot. Y luego, qué decir también, nuestra página de Facebook, en la que toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. En Salem no creo que les quede hacer muchas ganas de fiesta, la verdad. No, después de toda la jauría que se monta ahí. Les quedará leña. Si hay un país dentro del viejo continente que ha parido. Eso como la leyenda de los monegros, ¿no? Que era todo bosque hasta que hicieron la armada invencible y claro, se jodió el monegro. Pues sale lo mismo, ahora es todo desierto alrededor. Así es, así. Bueno, que he dicho que si hay un país dentro del viejo continente que ha parido buenas y enormes bandas de thrash metal, ese ha sido Alemania, y con la que nos ocupa vuelve a colgarse otra medalla al respecto. Y es que estamos ante una de las bandas que puedan abanderar el género en un futuro no muy lejano, con una voz en la persona de Siegfried Rudzinski. Joder, que esto puede ser entre alemán y ruso. Siegfried. Que se asemeja enormemente a la de Bobby Blitz de Overkill. Ole. Ojito, ¿eh? Oye, eso es complicado, ¿eh? Sí. Pues atento a lo que vas a escuchar. Te lo dice un fan de Overkill, ¿eh? El caso es que estamos ante el trabajo de la banda, el tercer trabajo de la banda y primero para el sello Metal Blade, que sabe de esto de ver futuro a las bandas. El disco ya vio la luz un lejano mes de julio con el título de Jim's Life, y como todavía tengo dudas de si lo he llegado a poner o no, aquí tenéis una muestra como la de este tema, Juggernaut, tema que viene incluido en este nuevo trabajo de los teutones, que no tetones, Space Chaser. Sí, el chiste tenía que salir. We'll be right back. Bueno, podemos deducir que a este señor le ha tocado el pimiento de padrón que pica. Que pica, ¿no? A este señor le ha tocado, hombre. Estoy escuchando una reverberación, un eco. Que no sé. Ya está. Bueno, corregido. Es que era porque tenía la música aquí. A tope de que la, claro, que la gente que no ha estado aquí. Hay un volumen maestro para que salga por los altavoces. De aquí donde estoy yo. Y cuando me gusta la canción la pongo a tapolla. Y luego se me olvida bajarlo. Esa era la reversa. Muy bien. Pues, ¿qué decías? ¿Que se ha comido el pimiento de padrón? Sí, que tiene pinta de que a este señor le ha tocado el pimiento de padrón, el que pica. ¿El que pica? ¿Por qué? Por la manera de cantar. El último grito que ha pegado es de... Escucha. A mí no me jodas que no tiene un toque a Bobby Blitz por todos los lados, este tío. Tiene. A mí me encanta. ¿A quién me recuerda? Me recordaba... Pues a Bobby Blitz de Overkill. Sí, el sonido no, lógicamente. No, el sonido no, pero el toque lo tiene. Sí, toque venga, lo tiene. Te doy la razón. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Sí, Santiago, hemos cerrado la entrevista con Magus. El día 11 de diciembre tendremos a Magus presentando su nuevo disco aquí en Senderos del Rock. Sí. Junto a nuestra amiga Carmen Molina, que va a venir a hablar de su libro. Madrid, durante la pandemia. Un libro de imágenes en el que sale Madrid desnuda, sin gente, vacía. Curioso, la tendremos aquí presentando el libro. También junto a Magus, que presentará su disco. Bueno, hacia unas tonalidades oscuras nos aventuramos y volvemos a sonidos sinfónicos. Pero en esta ocasión dentro del black metal. Para ello nos adentramos en la nueva obra de una formación carioca que nos hace llegar su cuarto trabajo de estudio. Un álbum que se ha puesto en circulación de forma independiente y que nos llega de la mano de Games Productions. Un disco que pinta conceptual pese a no hacer mención de ello. Con el título de Act One encontramos 11 temas magistralmente orquestados y con unos coros espectaculares para arropar los gruñidos de su vocalista principal. Damien, que puede ser Ángel, Andresito o yo qué sé, o Antonio, ¿vale? Bringer of Disease, el portador de enfermedad es el tema que... ¡Oye, qué bueno! Que os dejamos desde... sí, es muy... muy conceptual. Muy pandémico, muy actual. Os dejamos, a estos portadores de enfermedad que son los brasileños de Paradise in Flames. We'll be right back. que esto parece San Fermín. Nos pilla el toro a todas horas, tío. Estamos aquí charrineando ahí. Pero es que estas canciones que acaban raro, claro, es que no. Acaban raro y no sabe uno cuándo. Claro. Canciones raras como este Bringer of Disease, firmados por los brasileños Paradise in Flames, que son los que acabas de escuchar, que nos presentan este trabajo llamado At One, pese a ser el cuarto trabajo de la banda. Seguimos con la agencia de Games Productions, que en esta ocasión nos ha hecho llegar el debut de un trío ucraniano, que la pasada víspera de Halloween ponía en circulación su álbum debut. Lleva por título I Cars I Dance y es una perfecta conjunción del empuje del thrash metal y la ferocidad del black, que se mezclan en una juerga de disparos con sonido a la vieja escuela. Mira qué sonido. Qué bonito, eso sí que es un disparo bueno. Oh. Un cóctel molotov de ironía, de burla venenosa y cantidades ingentes del humor negro es lo que nos dice la banda que ha impreso en los 11 cortes que conforman el disco. Nosotros nos quedamos con el titulado Gastronomicon, menú perfecto para los seguidores de un género como el thrash black metal, como el que practica desde Ucrania, Demonologist. We'll be right back. Bueno, pues aquí tengo junto a mí a los Devorados, esa banda que hace buen rock, dice, según cantaba el estribillo, que me lo acaban de decir ahora, porque yo tengo la oreja así también, que vamos entrando unas que igual los ojicos que las orejas ya van fallando. Yo digo, estos Devorados que hacen cuentos, digo, ¿qué cuentos? No, no, es buen rock. Ah, coño, es que las letras han hecho como decía aquí el colega, que la gente que no tiene presbicia como nosotros, que gente ya vamos joven, ya para gente joven. Y nosotros, es música para gente joven. La actitud, nosotros nos queda la actitud, ¿no? Exactamente. Música para gente joven, joder. Bueno, Devorados, los tengo aquí a mi vera. Aquí el que conozco yo desde que era un chavalín, lo tengo aquí a la zurda del armero. ¿Que era un chavalín tú o él? Buenas tardes. Él era chavalín, lo que pasa que yo no me daba cuenta en entonces, porque yo entonces era un crío. El chavalín era él, yo era un puto crío. Él era joven, adolescente. Era un joven, sí. Era un joven. Yo era el crío, ¿no? Yo era un puto crío. Yo con 14 añitos, imagínate cuando empecé a 14 o 15 que conocí a Joaquín. Bueno, Joaquín, y os vais presentando aquí a la audiencia de Senderos del Rock. Yo soy Alberto y toco la guitarra cuando me dejan. Sí, y yo, Alfredo, y también toco la guitarra. Si me la deja en la suya, toco la suya. Falta el bajo, falta el bajo, que no es bajo, sino que es el más alto. El más alto es el bajo y cantante. Y canta. Y a Joaquín, que como siempre, desde su época de los Black Hays, le da los palos, lo que deja para desahogarse. Bueno, no está más, una buena terapia. Es una buena terapia. Bueno. A ver, al ser la primera vez que estáis en el programa, porque aquí debo preguntar por el nombre de la banda. Bueno, lo primero es que os conozcan, porque en Radio Mai, los oyentes de Radio Mai tal vez os conozcan, pero la gente que nos sigue a Senderos del Rock, que tenemos mucha gente que nos sigue de fuera por las redes, pues lo mejor es que nos resumamos un poquito la trayectoria de Devorados. Joaquín aquí es el chaval, aunque es el más yayo, es el chaval de la banda. Bueno, más, sí, el que eso, menos tiempo sí. lleva. No, no, Joaquín ya son que más de 7 años lo que lleva. Más de 7 años. Ha habido algún cambio. Bueno, sí, el chavalín, ¿no? El sí, chavalín. Bueno, Jovenzano es el nuevo. Los dos Albertos los fichamos, bueno, y íbamos a fichar a los Cortina, los Alberto Cortina, pero fichamos a estos dos. A los Alcocer. No había. Los Albertos Alcocer. Bueno, pues resumiéndonos un poquito la trayectoria de Devorados. ¿Cuándo empezaste? Bueno, ha habido cambios, grupo, calculo yo que sería sobre 2004, 2005, más o menos aproximadamente, cuando empezó el grupo a formarse. Del actual grupo no hay nadie más que yo. El único que ha sobrevivido. El más Devorado. De hecho, el nombre yo me imagino que mucho vendrá por ti, porque... Sí, bueno, es que... Ahí te viste, estás Devorado. Sí, pero muy mal. Tío, sí. Está Devorado, está mal. Y lo que come. Está mal. Y lo que devora. A ver, bueno, el nombre del grupo fue un poco porque montar un grupo con 40 años prácticamente que teníamos entonces como primer grupo, pues era un poco... Joder, hay que estar Devorado para esto, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos así y dijimos, hostia, pues es que mira que somos Devorados, ahora montar un grupo y tal, pues Devorados. ¿Y con eso os quedaste? Pues con eso nos quedamos. Tampoco estamos para pensar más. A lo mejor para triunfar un poquito más joven, ¿no? Y tal, sí, un DeLorean, claro. Echarla de tiempo atrás. Sí, pero bueno. Oye. Bueno, de ahí viene el nombre de Devorados, sí, que sí, es lo que te quería preguntar, porque no deja impasible a nadie. No. Devorados, tío. Sí. ¿Qué nombre es ese, tío? Ajá. Porque parece más el de una banda de punk limochero, ¿no? Sí. Sí, ya te digo, o sea que fue un poco que no estamos para pensar, porque ya estamos mayores. Claro, vamos más camino a la demencia. Claro, joder, pues estamos devorados, pues somos Devorados. ¿Y cuáles son las pretensiones, tío? Cuando se monta un grupo con 40 y tantos, tío, de ¿cuáles son esas pretensiones? ¿Sexo, droga, rock and roll? Sí, básicamente. Básicamente, pues eso, los diariamente. Pues eso, liarla en los hoteles a los que te llevan. Claro. Pedir cosas raras a los productores, esas cosas. Yo no voy a decir que a Joaquín lo veo muchos domingos por la mañana tomándose un cortadito con churro. No sé si eso es mucho de eso. Hombre, pues para el colesterol. Es de rock and roll actual. El armero es más fino cuando se toma la tartita. La tartita de manzana bar, de. Pijín, de el bajado de los pijos. Cada vez que no escucho bien a Joaquín, aunque ahora casi daba igual. Ponle el micro ese que tienes para arriba. A ver, porque yo creo que he apañado antes ese. Y es que de todas ahora maneras. Sí. Venga, a ver. De todas maneras, los excesos pues van con la edad, porque de joven bueno, te excedes con unas cosas, y de mayor ya, pues tomarte un pastel puede ser un exceso. Un exceso, sí señor. Para ese perfil sibilino que tengo, como esa curva que cada vez más curva. Claro. Con lo cual, no dejamos de hacer excesos, claro, sí, adecuados a la edad. Adecuados, correcto. A ver, tengo entendido que la grabación de este disco que aquí presentamos hace unos años ya, que estaba prevista la grabación del mismo, porque este disco, según he leído en la hoja que me habéis enviado, estaba preparado para haberse grabado hace 10 años, nada menos. No. ¿O no? No. Creo que no lo has entendido. No he entendido bien. Este disco... El 2011 ponía, o sea, han pasado 10 años, tío. No. Este disco es en el 2011 no estaba ninguno de estos. No. No, en el 2011 hicimos otro disco. Vale, y disco que no llegó a editarse, que se llamaba Tierra sin alma. Entonces ese disco no llegó a editarse porque nos separamos como grupo, entonces pues se quedó pues en agua de borraja, ¿no? Lo tenemos, pero no llegó. Son temas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que con aquel que se quedó ahí. Este disco empezamos... Se me da la sensación como que era un disco que se quedó aparcado, no, y que ahora lo habéis retomado, lo habéis grabado, lo habéis dado este forma. Este disco empezamos antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia, nos cogió la pandemia, nos complicó bastante el tema de juntarnos, el tema de poder grabarlo en condiciones en un estudio, el poder... Y bueno, pues hicimos un poco pues algo nuevo, ¿no? Para nosotros, que era grabarlo en casa, hacer como podíamos. Claro, porque la grabación, eso, exactamente, que contarnos un poquito. Es todo en casa, ibais a grabar en un estudio, se jodió el tema y ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cada uno en su casa ha hecho sus partes o...? Pistas de guitarras en nuestras casas, pistas de batería en el local, pistas de batería de voz también en el local, en casa del bajista también, o sea... Ha sido una especie de Frankenstein, sí, ¿no? Habéis montado un batiburrillo, bueno, que ahora se trabaja mucho así también, sí, ¿eh? Claro. O sea, hay muchas esas colaboraciones, ver, que ves en bandas de primer nivel. Somos que, gente mayor, pero somos muy modernos. Muy modernos, sí. Manejáis el WhatsApp y esas cosas. El WhatsApp. El Facebook. Emoticoños. Emoticoños y todo. Y el Facebook lo tenemos súper dominado. El Caralibro, ¿no? Y el porno free. El porno free, ¿no? Como dicen ahora los chavales, en plan Facebook. Claro. Y en plan todo grabado. Todo grabado, venga, sí, venga. Sí. Todo en plan. Que no los hombres de plan, no, aquellos que tampoco hombre, te mandarán un autobús de chavalas al local, ¿eh? Venga. Bueno, pero tenéis la grupi, ¿sabes? Pero de caño sois vosotros, venga, no sé, el copón. Se nos va. A ver, La Tierra Despierta, ¿de dónde viene este título? ¿Tiene algo que ver con las connotaciones que nos ha marcado una pandemia estos años tan difíciles? Pues no, mira, la verdad es que parece que es bastante actual, ¿no? Porque ves un poco que, joder, habla de volcanes, de cosas que nos están pasando. Pero bueno, este tema es el primero que se se pensó de todos los que van en el álbum. Entonces, este sí que tendrá 8 años o por ahí aproximadamente el tema este. Y bueno, pues simplemente que está de actualidad. O sea, hemos machacado a la tierra a base de humos, de contaminación, de plásticos. Y bueno, pues un poco pensamos que la tierra nos tiene que devolver las hostias que nosotros le hemos dado. Y es lo que está pasando, está despertando y nos está dando, pero a base de bien, ¿no? Claro. Vamos, es algo que ya hace 8 o 9 años ya veía y bueno, que ahora poco más que se confirma a pasos agigantados, ¿no? Sí, además ahora mismo pues hay varias revistas científicas que hablan con nosotros porque creen que somos... Sí. Claro, porque Nostradamus. Estáis ahí... Sí, para posar en la puerta del rock. Nostradamus del rock. Ya se han preparado pasajes para La Palma, para ver el... Están ahí diciendo cuál va a ser lo próximo y tal. Vamos a ir con el Zaragoza, con la expedición del Zaragoza. Que vayamos adelantando un poco el tema de... Joaquín nos está mirando, está diciendo... ¿Qué cuadrilla de devoraos me he juntado? Y eso que nos conoce el tío de los ensayos ahí por ahí. Esta semana ibais a Cuarto Milenio, ¿no? A hablar de las profecías. Sí, ahí estamos. Lo que pasa después que... Después de la sección del pirata salís vosotros. ¡Oh, el tema es que ahí en Cuarto Milenio nos ven como demasiado innovadores. Ay, sí, joder. Debe ser, sí. A ver, teniendo en cuenta que no somos ya unos chavalillos y habiendo escuchado el disco, deducimos que las influencias de Devorados no son precisamente las tendencias más modernas de los Arch Enemies y por ahí, ¿no? Para nada, ¿no? No, no sé. Contándonos un poquito... ¿Eso qué es eso? Porque, claro, ya, ¿cómo se abre el pecho aquí con la vencida Motorhead a tope? ¿No? Claro. Rock and roll clásico... Somos la vieja guardia. La vieja guardia, tío. Sí. Las tuyas ya las sé. Ya, sí. Las de Joaquín las conozco al dedillo. Bastante bien. Somos hard rockers. Aprendí con las influencias de Joaquín. Mike Echel, Gary Moore, ACDC, Motorhead, Iron Maiden. Y White Snake. Claro. White Snackies, comida para el perro. De hecho, habéis hecho una versión nada menos. Sí. Bueno, una adaptación. Una adaptación. Una adaptación. La hemos llevado un poco a nuestro terreno y al castellano y... Sí. Sí, sí. No, es que a lo mejor el pasear por el terreno que se movía el cover de él con sus colegas, hostia, sí, complicado, ¿eh? Sí. Ese nivel. Bueno. Hemos hecho una versión de Borá. Sí, ¿no? De Borá. Sí, sí, no. Pero fíjate tú que la tienen en la parte viejuna, cuando la grabaron con los Mickey Moody y esta gente. Y la pastilla con buena. Steve Bay. Y luego estaba con la que hizo con Vandenberg con Steve Bay. Pues yo te digo, me gusta muchísimo más la viejuna. Claro, sí. Y a mí por supuesto. A mí me gusta más la nuestra, no es por nada. Bueno, no por nada, sí, bueno, sí, puntualicemos. Sí. Eso es, sí, sí. Siempre está la versión de Borá que... Esa es, vamos, la bomba. Encima sabes lo que dice, joder. Que de la otra manera no te quedas. Te quedas ahí. ¿Este qué dice? ¿Qué dice el guapo ese? Vale, yes. Una cosa que me habláis de que habláis mucho de la actualidad y tal, igual, pero joder, yo veo los títulos aquí. Bueno, los veo. Los ves y anoche, te los imaginas. Anoche en casa con las gafas han veía algo. Un mundo sin ti. Ah, mira, a ver. Estás de los chinos de. Sí, sí. Con eso ves ya de muerte. Hoy que vino una. Madre mía. Un mundo sin ti. Aquí guardando la distancia. Ojo, ojito a los títulos que va a decir, ¿eh? Un mundo sin ti. Atrapado en tu soledad. Ilusiones renovadas. Dueña de mis sueños. Soportar tu soledad. Bueno, somos devorados. Tu oscura pasión. ¿Quién escribe las letras de este? Aquí el de las cartas, el otro, pero bueno, no las escribo, yo las pienso y se las transcribo a ese que es el único que sabe escribir. Pero esto es una pregunta para las groupies. ¿Dónde está la groupies? Pero este hombre lo tenéis bien, yo bien que no sé alimentado. Escribir. Te tienen bien alimentado en ese sentido porque. Sí, sí. Porque lo que pasa es que no sé escribir. Aquí me vienen unos títulos que hablan de un fracaso a morir muy fracaso grande. Somos, mucha soledad. Somos oscuros. Vamos. A ver, es que en mi vida ha habido es que todo un poco. Yo escucho estas letras y digo, este tío le casca el ponjuf ese, una barbaridad. Tiene que estar todo el día con el pañuelito. ¿Cómo se llama el orujo este alemán? Jägermeister. Jägermeister. Lo que pasa es que, por ejemplo, Atrapado en tu soledad, sí, es un tema para los enfermos de Alzheimer. Ya. Donde tú te crees que a lo mejor hay sexo, que es que me miras y debes de tener cara... Resulta que no, que igual me estoy equivocado. Claro. Yo es que como me he intentado leer las canciones y no puedo... Claro, porque, claro. Porque el, nadie, ha podido, el... nadie ha podido. Para la siguiente edición ya dijimos que íbamos a regalar una lupa. Es que la idea era ponerlo con una lupa, con CD. Pero no nos acabamos de llegar a poner acuerdo con una empresa que fabricaba lupas. Y ahí está. Vale, a ver, las canciones hablan un poco de todo. Sí. Amor, desamor. Exactamente. Claro. De lo que cualquiera sufrimos. O sea, yo creo que, bueno, tú has tenido amor, has tenido desamor. Y he tenido de todo, seguirás, sí, teniendo, ¿no? No nos hemos metido en política, pero para el siguiente disco ya. Para el siguiente disco. Ya nos meteremos, ¿no? Sí, meteremos lo que sea. De todas maneras, sois de la época del Suárez, de cuando mandaba Suárez. Y bueno. Nos da para hablar de política y nos, hombre, da para hablar de todo. Hemos pasado por todo ya, coño. Ya sabemos un poco de qué va la cosa. Sigue. Mientras no nos vayamos a enséñame la boobie, papito. Papito el mío. Exacto. Vamos a poner otro temita, ¿ok? Vale. Para que podáis hidrataros un poquito. Me habéis despistado la hostia. Ha llamado por teléfono, ha llamado Javi Alonso. Ajá. Y he pasado de escuchar hablar de letras a hablar de Adolfo Suárez. O sea, lo que me he puesto los cascos, claro. Adolfo. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Es que tenemos una conversación muy fluida. Eso es. Es que está, ten en cuenta que tienes a gente a enfrente, unos chavales con una cierta edad, que bueno, la está también la conversación, pues sí, bueno, que la cabeza. Pero chavales a fin de cuentas. Tampoco somos los abandeños, De todas maneras, llegamos en edad que ya no nos hace falta escondernos para mear. Ya, no. ¿Para qué? Si no, ya está. Ya todo se esconde esto sola, con frío ya. Ya da igual mostrarlas. Bueno, vamos a poner otro temita. Hemos puesto los Somos Devorados. ¿Qué otro temita te apetece poner para que la gente se vaya familiarizando un poquito con el disco? No sé, ¿cuál les apetece? La de White Snake. La versión de White Snake. Vale, por ejemplo. Nunca más sentiría amor por ti. Full for your loving. Full for your loving. Eso, me gusta más. Ahí el título en inglés me gusta más porque se hace pronto. Venga, además de aquí en castellano se aprecia, la las solteradas que decía el White Snake. No, que alguna he tenido que corregir, porque no, a la Vega. Nunca más sentiré amor por ti. Versión de White Snake llevada a cabo por el filtro de Deborah. Un signo sombrío y abandonado en el frío. Soy un lobo solitario que sabe vivir sin control. Mi corazón está roto. Es lo que siento. Ahí, Nos dice Pequeño Ternasco: yo me esperaba que hubiese hecho el estribillo soñado de Atontadico por tu amor, nunca más. ¿Qué oportunidad se ha perdido, copón? Joder, sí, ahora intentaremos hacer una versión maña. Ya, sí. Claro, Atontadico por tu amor. Full, porque claro, full realmente es eso, tonto, sí, atontado, anulado. Es que realmente el título es ese, es estar atontado por tu amor. Sí, ¿vale? Bueno, un poco cuando estás enamorado, sí, un poco estás un poco tonto, ¿no? Siempre, creo, ¿no? Un poco, no, bastante. Bastante, ¿no? Bastante, o sea, sí, además, sí, lo ves todo. Es el estado más ágil y poliado, sí, que puede tener el ser humano. Sí, luego, sí. El enamoramiento, sí, es malo. Luego gente tonta que se enamora. Porque conlleva un poquito de dejadez, de, o sea, de estupidez. Trae por aquí, tengo un cable, nos manda un audio Pequeño Ternasco, no sé lo que ha puesto, se lo vamos, madre, a poner mía, porque yo me imagino este. Ya empieza, ahí, ya empieza la sección sin filtros. Bueno, vamos a responder a la pregunta de, o lo que nos quiera decir aquí Pequeño Sam, que dime, seguro que va relacionado con los devorados. Sube la pista. Venga, venga, que les pongo yo el estribillo. Atontadico por tu amor, nunca más. Atontadico por tu amor. Bueno, pues eso, ya sabéis el estribillo, sí, joder, sí, sí, no, si lo queréis readaptar. La salió un poco. Esto y los huevos con aceite, de lo mejor que hemos escuchado. Claro, claro. La salió un poco Medina Zara, ¿eh? La salió, sí, un poco ahí. Andalusí. Le ha salido muy melódico, muy melódico, la verdad. Sí, señor. Le ha salido más Villa Arriba que Villa Abajo. Ha sido algo andalusí. Bueno, ahí lo teníamos, esa versión adaptada del Food for Your Loving de Whitesnake. Huevazos, ahí viene y funcionará encima, de lujo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Coverdale me llamó y me dijo: hostia, podríamos haberlo hecho en español. Podéis veniros a la O. Nosotros. A la O. Podríamos, no, ellos, que hubieran querido haberlo hecho en español. Sí, castellano, sí, se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Dame el parnés. Se ha dado cuenta el mocico que la cagó cantándola en inglés. Pero ¿qué le vamos a hacer? Que digo que lo que os comentaba antes a micro cerrado, que el sonido me recuerda mucho esas maquetas ochenteras, tío, que circulaban por aquellos dorados años 80. Lo que hemos mamado. Y que te grababas un disco en una cinta y, claro, y de un disco salía anoche. Bueno, que nos has contado, que habéis contado que lo habéis hecho en casa y tal, sí, el rollo producción, pues imagínate cómo ha sido, quién se ha hecho cargo de todo ello. Es nuestra navaja suiza. El chavalín, ¿no? Sí, se el hace chavalín, todo. El de Sabiñánigo, ¿no? Se hace de todo. Sí. Es que en Sabiñánigo hay locales grandes, tendrá. Y el frío. Alguna bajera buena, ¿no? Pasa como en Finlandia. En Finlandia, ¿por qué salen tantos grupos buenos? Porque ahí tienen mucho frío. Mucho frío, tío. En Sabiñánigo. No salen. Es que no salen, tío. Se quedan ahí y tienen que hacer cosas así. Correcto. Además, no necesitan salir de casa para beber cerveza fresca. La dejan en la alacena de la ventana. Y ya está. Lo único que no puede hacer. Se las tienen que ver rápido porque se les congela. Se congela y no tienen cojones ni abrir la anilla. Lo único que no puede hacer es estar en dos sitios a la vez, y a veces lo parece. Sí, o sea, no, la verdad es que estamos contentísimos. La verdad es que un fichaje espectacular. Que se llama el mozo de Alberto, como el otro Alberto. Alberto, pero le tienen el Machetti. Machetti, eso de Machetti, sí, parece italiano el tío. Sí, sí. ¿De dónde viene lo del Machetti? Sí, yo creo que vendrá de... Es un apellido bastante, un apodo bastante devorado, ¿no? También, ¿no? De momento viene de Sabiñánigo. Viene de Sabiñánigo y todas semanas, además. O sea, que te quiero decir que... Sabiñagini. ¿Dónde viene Machetti? Pues de Sabiñánigo. Nunca hemos pensado en más, tampoco, ¿no? Bueno, que el caso es que yo a donde voy es el que, si vosotros, veteranos, ya queríais tener y mantener esa esencia añeja, o no os habéis planteado nunca una producción moderna. Es que básicamente hacemos lo que nos sale, ¿no? Claro, sí. Nosotros somos así. O sea, y lo que grabamos es un poco lo que somos y lo que tocamos en el local. Y ya está. Poco sí, más. Y así. No, y tampoco sin complejos. O sea, no necesitamos una superproducción. Nos han ofrecido locuras, pero giras mundiales y todo. Pero también es una cuestión de medios. Claro. Los medios son los que son. Entonces, y ya está. Hasta donde puedes llegar, llegas. Y punto. En fin, y ya. Y no ha habido más, pues ya está. Pues como en los 80, ¿no? Lo que pasa. Exactamente. Pero ahí vendrá también el tema, ¿no? Lo hemos hecho con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión del mundo. Que es lo que importa, ¿no? Y el salir y disfrutarlo y ya. Y ya está. Vemos el rock and roll, esa actitud. Me flipa la portada, tío. Sí. Eso sí. También nuestra navaja suiza. Eso sí, es una portada devorada total. O sea, un tigre devorando el planeta. Yo creo Tierra, que no, nos ha quedado bonita. No sé, nos han ido un poquito los pies de la tierra precisamente. No sé si te fijas bien, te vuelves a poner las gafas. No se le va el pie de la tierra, lo tiene apoyado. Míralo, no se nos va. El pie y el diente, la zarpa. El pie no, la zarpa. No se nos va, no. El tigre es como la seña de identidad de la banda, ¿no? Porque sí. Desde el principio, sí. Aquí lo tenías aquí un poco caricaturizado, pero joder, ahora habéis sacado un bengala aquí, puta madre. Sí, sí. Un tigraco que. Sí. Lo sacamos en los conciertos, además. El tigre, ¿no? Sí, ahí, sí. Que se pase entre el público. Así, así como el Ángel Cristo, es que ¿no? Es más o menos tema de, tema de la sangre y el rock and roll queda bien, claro. En directo, tío. Saquéis un tigre y una Bárbara Rey, así, ahí tenéis las groupies, ¿sabes? No se le pasará el frío a la encía, ¿no? Porque está mordiendo Alaska. Sí, está mordiendo Alaska, exactamente. Está mordiendo la zona fría. Le pilló en verano, tío. Es que el verano estaba abajo, ¿eh? Si te das cuenta, está la tierra, está muy bien. Estaba muy interpretada, tenemos el... Esto salió en octubre, pero la foto se la hicimos en verano, ¿sabes? Ah, vale. Yo quiero insistir que no hemos tenido nada que ver con lo de La Palma, ¿eh? Que no somos gafes ni... No sé nada, no. Somos Nostradamus. Sí. ¿Y la foto? ¿Quién hizo la foto? Porque, jodo, para... ¿Desde dónde la echó? ¿Desde Marte, la Luna? Con un dron. Sí, sí. Es que hace de todo ese chico. Hace de todo. Le llamamos en la Baja Suiza. Sí, es que hasta las entrevistas te tienen que salir de voraz, porque sí, es que sí. No me digas, no me digas que como Navaja Suiza el nombre de Machete también mola, ¿no? Machete, claro. Que sí. En mi pueblo decimos Astralícama, ¿no? Machete y Navaja Suiza, pues quedaría bien. Claro. En mi pueblo lo que te digo, una Astralícama, ¿no? Es que más o menos la traducción, ¿no? Es una Astralícama. Este chico es una Astralícama, ¿no? Si te saca alguien un machete y tú le sacas una Navaja Suiza, yo que tú me echaría a correr un poco. Pues acaso. Igual con el sacacorchos igual le puedes hacer algo. Pues. Puedes pelearte en un parque. En fin. O le cortas las uñas. Joder, abrir una botella de vino, que con eso siempre hace amigos. Con eso se hacen paces. Claro. Ay, las pretensiones e ilusiones de Devoraos con este nuevo trabajo siguen siendo las de toda la banda, como hemos dicho, sexo, droga, rock and roll. ¿Os habéis planteado el salir de porque a ver, cuáles son los límites? ¿Tenéis planteado algún límite o no tenemos límites? Porque no tenemos límites. Mirado el llevar vuestro rock and roll para devorar el resto de la geografía o no, molaría. No descartamos tocar donde sea, da igual. Lo nuestro es tocar en directo. Nuestro es el directo. Entonces, como verdaderamente donde damos todo es el directo y es nuestra razón de ser, pues allí donde nos quieran, allí tocaremos. Allí tocaremos donde sea. No hay ningún caché problema. Barato, económico. Comemos, ¿eh? ¿Para qué? Pues eso ya. Y dormimos, comemos y dormimos. Eso es todo hablarlo. Cuidado que, como digan, no, solo pagamos la comida, pues la habéis cagado. Y tenemos una televisión que hasta las televisiones las vemos más que tirarlas por la ventana. O sea, que también en ese sentido, pues. Pues hay que tirarla, se tira. Si hay que romper un hotel, se rompe. Joder, macho, si tenemos que prender fuego o algo. De momento tenemos un futuro inmediato, que es el bolo de esta noche. Exacto. En la Z. Exactamente. ¿Qué debemos saber del mismo? Vamos a ver horarios, si hay algún precio, el tiempo que vais a tocar, si tocáis con alguien. Va a haber una colaboración de Coverdale. Pues esperamos que venga. No sé si le va a dar tiempo, pero esperamos que venga. Le mandamos con Jesulín, que estuvo tocando aquí. Como los tontolabas. Le mandamos un Josualín, ¿no? Tontolabas de los ingleses. Van por su lado. Claro, claro. Pues claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no pueden venir cuando les dé la gana. Claro, es que no ahora tiene, con es el que, tema del Brexit que no tienen gasolina para los coches. Claro. Está la cosa complicada. Ahora, pero bueno, se busca una colaboración de un británico con el rollo este del Brexit, la pandemia. Si quiere que venga y si no, que no venga. Pero bueno, como la ley lleva muchos días ya viviendo. Y si no, llamamos a pequeño. ¿No? Y si no, peor me lo pones. Y si no, decimos al pequeño Ternajo que venga a colaborar él. Que por lo menos os canta el estribillo de. Sí, porque el estribillo que se ha cascado. Del atontado por tu amor. Atontadico. Ha traducido literal. Sí, está atontadico por tu amor. Nunca más. Venga. Pues bueno, entonces, Sala Z, ¿a partir de qué hora? El concierto empieza a las 9:30. Sí, a partir de las 9, abierto puertas y 5 euros. Que... ¿5 euritos? Sí. Que eso no es nada. Que no es nada porque además. Y, y podrán adquirir este fabuloso disco CD que, sí, sí, sí, en sí, el sí, interior sí, de la sala. Y claro, claro. Los autógrafos van gratis para el que quiera. O sea, que ojo. Autógrafos y amor. Autógrafos y amor. El amor lo tengo reservado, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Siempre está Joaquín, que puede echar. Joaquín está. Reparte amor. Pero Joaquín, yo. Capacitado. Yo sé que es una, a ver, una persona que, pese a ser batería, tiene mucha grupi. Sí, ¿sabes? Y mucho amor que dar también. Claro. Y aquí el bajista. Bueno, aquí el bajista, que los bajistas realmente no son, son los que no se comen un colín, salvo Nicky Six. Este chavalote, como canta también, pues igual. Pero bueno, es joven, ¿no? Está recién casadito. Está recién casado. ¡Ay! ¡Ay! Lo casamos hace 4 días, para que no. Para que no la liara. Bueno, que me está preguntando aquí Pequeño Ternasco que hoy se nos hace las 5 más o menos en el programa, más o menos, sí, porque después de vosotros aún tenemos un poquito de repertorio para poner. Pues nada más, lo que queráis añadir, un futuro aparte de este inmediato que es el bolo de esta noche, 5 euritos a partir de las 9 de la noche en la Z, ¿tocáis solos? Sí, será un par de horitas. Que más vale más que mal acompañados, ¿no? Exacto. Hora y media. Hora y media de bolo, sí. Ahí. Sí. O sea, que tocaréis el disco y sí, tema sí, viejo. 10 temas nuevos. Vamos a presentar 10 temas que no hemos tocado nunca en directo, con lo cual es alguna vez, creo que es un entre versiones y en el con guay. 10 temas que no hemos tocado nunca. Muy bien. Más el disco, más alguno viejo. Sí, más alguno de los anteriores. ¿Y alguna de versión anteriores? De así adaptada. Sí, hacemos alguna versión devorada de esta, alguna versión. Y hacemos versiones también, hacemos el Chilling Time de los Deep Purple. También adaptado. Devorado, sí. Dream, devorado. Sin adaptar. Dream, sin adaptar. El Dream On inglés, de los Aerosmith. En inglés y todo. Tocamos la de Holly se divierte, de Dio. Holly se divierte. Holly se lo monta, Holly lo monta como puede. Holly lo monta, es así, ella es así. Holly es Diver. Muy bien. Cabrón, está de hora el cabrón. Es que, de verdad, está la que salta, ¿eh? Que el que venga esta noche, que se lo pasará bien, joder. ¿Y el futuro a medio o largo plazo? Bueno, seguiremos igual. Seguiremos igual, sí, ¿no? Rock and roll. Peor. Más de bolo todavía. Queremos, pues. Lo que conquistar el mundo, tocar en directo todo lo que podamos, vaciando la máquina de cervezas local, en fin. Conseguir que se llene el pie del escenario de gachis, sacando las tetas y las cosas. O de gachos, da igual. Si no, da igual. Lo hacemos a todos. Sí, los tiempos que corren no podemos hacer las cosas. Nos hacemos de todo. Oiga, vamos a poner otro temita para despedirnos y bueno, lo que queráis añadir, por supuesto. Que os invitamos a todos esta noche a venir a vernos, que... Por 5 euros, ¿eh? Nos invitan, pero por 5 euros, sí. ¿Eh? A ver, vale. Sí, bueno, no. Eso cosa, es casi una invitación, ¿no? 5 euros... Se van a venir... que nos han invitado. 5 pavos no son nada. Eso no es nada. Es que hay que pagar al técnico, hay que pagar cosas que... Joaquín sabe de esto de técnicos y de que joder, que hay que comer, que los técnicos también comen. Los técnicos comen, exactamente. Y bueno, también. Y que os vamos a sorprender a más de uno de los que vengáis por primera vez, porque creo que va a salir un concierto muy redondo. Muy redondo, como los discos. Como el disco, claro. Disco redondo. Bueno, nada más, ¿qué temita más ponemos? Venga, hemos puesto la versión de White Snake, el Somo de Boraus. O ponemos La Tierra Despierta. La Tierra Despierta, que es la Tierra Despierta, que es el título del disco. La el título del disco, pues bueno, lo tienes por ahí, Casimoto. Casimoto, echa la tierra. Venga, pues nada, ojito con la tierra, que ruge y despierta. Que le falta sustrato. Wake up. Que se despierta. Sí, me correcto. Despierta. Ahora, pues venga, dale, ahí. Devoraos esta noche. Me veo. En la Sala Z presentando este disco. La Tierra Despierta. bosques en llamas, mares en pie, ciudades que entierran su fe. Noches sin luna, días sin luz, ¿dónde acabarás tú? Tiempos de guerra, la la la la la, la tierra despierta con los devoraos. Buena canción para cantar ahí con dos jarras ahí. Claro, con la jarrique birra, venga, la tierra despierta, tiempos de guerra. Esta noche en la Z podréis cantar los tiempos de guerra, el tonto por tu amor, el... todo, los hemos devoraos. Vamos, tenéis fiesta asegurada de rock and roll y... bueno, y... birras a todo trapo. Concierto de los devorados en la Z por 5 pavitos. A partir de las 9 y media. Correcto, a partir de es. Puertas, me imagino que será a las 9. Joder, ah, sí, es así, planazo. Sí. Plan, bueno, así que bueno, vamos con más cositas. Vamos a seguir con Dígamelo. El idioma de Shakespeare. De Shakespeare. El idioma de Shakespeare es el inglés. Ah, no, eso no, con el idioma de Cervantes. De Cervantes, eso. Que uno venía detrás y el otro venía antes. Y ojito con el sello italiano One Hole Death Records. One Hole. Que son, bueno, sí, que sería algo así como el agujero del gusano. La muerte del agujero de gusano, algo así. O el agujero. Sí. One, ¿cómo? Worm. Wormhole. Worm es gusano. Sí, wormhole es. El agujero de gusano. Gusano. Sí, eso es lo que se suele nombrar agujero de gusano de. Del espacio, los agujeros. Vamos, así. Bueno, Home Death Records, que es un sello italiano que nos hace llegar el nuevo trabajo de unos chilenos que realizan un hard heavy realmente bueno. Lo único, el único pero que le encuentro a la banda es su nombre, ya que hay, pues no pocas bandas paseando con el mismo, ¿eh? No es para identificarlo muy fácil. A ver, que el nombre me mola muchísimo, pero sí, es que. No, nada, sí, sí, pero. Pero ya tienes que decir los buenos tal de este país, los de aquel, de allá. El... Sí, vale. Eso. Y algunas, bueno, algunas de esas bandas con una reputación más que considerable. El que nos envía es el segundo trabajo de la banda, titulado Mal Camino, en el que en algo más de tres cuartos de hora hacen gala de su saber hacer. Algo que demuestran en Tóxica, el tema que os dejamos para conocer a estos chilenos que responden, como hemos dicho, a ese nombre tan manido que es el de Wolf. Problemas. impresionante, estos chilenos llamados Wolf, tenemos unos Wolf japoneses, tenemos los suecos que tanto hemos puesto en este programa. Sí, señor. Había una banda de, llamada igual, de la New Wave of British Heavy Metal, que también hemos puesto en alguna ocasión. Y no sé si cuento cuatro o cinco más. Es que es un nombre muy manido. Hay que hacer como hicieron estos mozos que se llamaban Wolfpack. Por ejemplo, Una derivación. Ya dices Wolfpack. Y hace, no me suena, claro. Pero ya suena diferente. El caso es que han sacado un discazo como la Copa Un Pino, cantado en castellano, titulado Mal Camino, y que lo ha sacado un sello italiano como es Wormhole Death Records. Yo siempre he pensado que en Sudamérica no se le da mucha promoción, y en Sudamérica hay unas bandas acojonantes. Muy buenas, sí señor. Lo que pasa es que a nosotros nos llega poquito, pero si, ya sabes que siempre nos envían alguna cosita, pues las ponemos. Hemos puesto Madby, hemos puesto Pusimos Bólido no hace mucho, ahora pues estos Bull. Digo, tanto Sudamérica como Centroamérica, como Caribe. O sea, porque si no, aquí como hay mucha gente que se ofende porque no todo Sudamérica, ¿no? Pero bueno, eso, que hay bandas en todos lados, tío. Correcto. Es una pasada. Tóxica, así se titulaba el tema que os hemos dejado, esta banda chilena llamada Wolf, y que ha sacado el sello italiano One Hole Death Records. Y vamos con más cositas. El pasado 5 de noviembre se lanzaba al mercado, de la mano de Maldito Records, el nuevo trabajo de los madrileños Saratoga, un trabajo con el que conmemoran el 30º aniversario de la banda. Un disco en el que han regrabado viejos temas de la banda como Agotarás, viejos discos como Agotarás, El Clan de la Lucha, 7, o el que para mí es mi favorito, Mi Ciudad, tío. A la formación ya conocía a Nicole Hierro, Jerónimo Ramiro y Tete Novoa. Se suma un batería denominado El Estepario Siberiano. Mandeta. Un youtuber que dice que se ha hecho famoso por el cómo aporrea su kit de manera salvaje. Pero yo, chico, yo qué sé, que como yo no escucho ni veo el YouTube, pues no sigo a youtubers, pues no, sabes, tengo ni puta idea. Pues sabes que me suena. Pues pero no caigo yo ahora. Algún vídeo suyo he visto, pero no caigo. Pues lo han debido coger ahí. Se ha ido Dani Pérez. Y bueno, pues parece ser que ha sido el mejor reemplazo para Dani. Dani Pérez lleva años ya. Sí, ¿no? sí. Este tipo llamado El Estepario Siberiano. Sí. Joder, pues ha estado. He hecho en falta algún tema de su primer disco, aquel que grabó Fortu. Y a falta de ello me quedo con el tema que daba título al segundo, ¿no? Segundo o tercero, teniendo en cuenta que el tributo fue realmente el segundo álbum de Saratoga. Pero claro, eran todo temas, todo versiones, ¿no? Bueno, el segundo con temas propios era aquel que grababa Gabriel Buente como vocalista. Y me ha sorprendido muy gratamente el trabajo de contención que hace Tete Nova en el tema que le daba título. Así que ahí va esta nueva versión de un tema como Mi Ciudad, para conmemorar esas tres décadas de Saratoga y este disco que han grabado, llamado 3X o 30, o llámalo como quieras. O porno. Porno duro. Saratoga. La fábrica tiene un ritmo infernal, día y noche no. Senderos del Rock. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Bueno, pues aquí saludamos de nuevo a la tribu, bueno, a la tribu más que a la tribu, al comando Noubarris, nuestro amigo José Luis, que está ahí a la escucha, está muy pendiente de la entrevista que hemos llevado con Débora Aus. Más cositas, hemos escuchado 30 o 3X o Porno Duro, llámalo como quieras, que es el nuevo trabajo conmemorativo del 30º aniversario de la banda madrileña Saratoga. Y bueno, vamos con más cositas. Desde el mismo sello Maldito Records nos llegó hace tiempo ya el nuevo trabajo de los gallegos Neo, aquella banda en la que milita Alberto Cereijo, uno de los grandes guitarristas de este país, que conocemos bien todos por su militancia en Los Suaves, y de los cuales también encontramos en este proyecto al batería Tino Mojón, también con de la banda, de la mítica banda. Buen apellido. Gallega. Buen apellido el de Mojón, sí señor. Que junto a Pedro Regueira al bajo y Diego Castro a las voces dan forma a una banda que realiza un hard rock de lo más personal. Mediado el mes de septiembre veía la luz este punto de no retorno, del cual os dejamos un tema como el titulado Terapia, para conocer el segundo trabajo de un proyecto que viene para quedarse y que responde al nombre de Neo. Sentir ahogándome, este maldito mal me araña desde dentro pudriéndome. Me canso de aparentar, reír queriendo llorar, escondiéndome. Por no querer hablar, por no querer sufrir, separándome. Me cae. Grande sin duda todo lo que hace Alberto Cereijo, también con este proyecto suyo que lleva ya unos añitos con él y con el que acaban de, bueno, grabar hace ya unos meses, este verano concretamente, su segundo trabajo llamado Punto de No Retorno. Neo es el nombre de esta formación de la cual os hemos dejado, de su nuevo disco, este tema que has escuchado titulado Terapia. Y bueno, vamos a ir con una triste noticia que recibimos ayer, un mazazo. Ayer nos, mismamente nos sorprendía la noticia de la muerte de Hans-Erik Divik Hasby, líder durante muchos años de los nórdicos Turbo Negro y más conocido como Hambon Hell o Hambon Helvete, que es infierno en noruego, sí, en el idioma este de los nórdicos. Y el caso es que desde hace, bueno, poquito más de una década desarrolla una carrera en solitario que, bueno, que es en el próximo mes de enero. Ya teníamos incluso fecha confirmada aquí en Zaragoza, junto a localidades como Bilbao, Villava, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada. Vaya, se iba a recorrer prácticamente la geografía entera del Estado español. Y se ha visto truncado por una muerte que le ha llegado de forma precipitada a los 49 años y a la que nadie todavía no tenemos, no se sabe el porqué. Sí que se sabe que desde hace unos años se hablaba abiertamente sobre su enfrentamiento con una depresión que tenía como enfermedad mental tras haber superado una serie de episodios que, bueno, que lo obligaron a dejar aparcada su carrera durante no pocos años, ¿vale? Pues bueno, nosotros queremos dedicarle homenaje, lo va a poner el armero desde su portátil. Vamos a recordar un álbum que fue su primer disco en solitario, que nos lo envió Century Media hace cosa de 3-4 años, mediados del año 2018. Nos enviaba el que era su primer trabajo en solitario después de dejar Turbo Negro. Ese álbum se llamaba Egomanía y en él venía un tema que pone el armero desde su portátil. Le da el play, Blood. Es ese tema. Descansa en paz, Hank von Hell. Down and dead, gun to your head, ain't no doubt, lights are out. King by day, queen by night, flick your knife, pick a fight. Cause I smell blood. I smell blood. Run from me, the first one's free. A pot of gold, so I've been told. And shout Bueno, pues ahí lo teníamos, Blood, el tema que viene incluido en el que fue el primer álbum en solitario de Han Von Hell, que ayer con los años, con los 49 años que tenía, nos dejaba el muchacho. Había pasado por grandes depresiones, que les había obligado a dejar la carrera, tenerla aparcada un poquito, la carrera musical. Y bueno, regresó, llegó a grabar dos discos, tenía cerrada una gira por todo el Estado español con no pocas fechas y que se han ido al traste, lamentablemente. Bueno, no nos queda otra que desearle que descanse en paz y que la tierra le sea leve. Blood era el tema que ya has escuchado incluido en el debut de este gran artista como era Han Von Hell, que ya hemos puesto en alguna otra ocasión en este programa, ¿eh? Egomanía era el título de ese álbum debut. Y bueno, nos vamos al norte del viejo continente. Continuamos después de Han Von Hell, que venía también de allí, de tierra noruega. Concretamente nos vamos a la localidad sueca de Örebro, de la cual son oriundos unos jovenzanos que realizan un hard rock que ya quisieran muchas bandas grandes, con un aire bluesy que te recuerda a grandes como Cream o Rainbow, Purple. Realmente sublimes estos tíos. A modo de trío tenemos a Marcus Asland al bajo y voz, Niklas Jansson, a las seis cuerdas y Niklas Dahlgren a los palos. Y si te ponen los sonidos más añejos del hard rock, no dejes pasar estos nombres, que darán mucho que hablar sin duda alguna. El que nos ocupa es su segundo larga duración, que vio la luz vía Uprising Records el pasado día 12 de noviembre con el título de Taste, sabor, regustillo, qué bueno. De dicha magna obra os dejamos un tema como este, Heavy Wings, alas pesadas, el tema con el que vais a conocer a estos suecos llamados Stew. Y suena así. We'll be right back. Realmente impresionante el sonidazo de estos suecos llamados Stew. Lo voy a escuchar mejor. Te lo vas a pasar a. Te vas a hacer una transfusión de disco, ¿no? Pero. ¿Qué? Es que estoy ya valorando lo mejor del año, Estás valorando, ¿no? Pues. Este es un disco para valorar también. Ahí, Este es un disco para valorar. Sí, señor. Stew se titula Taste. Este nuevo disco. Suena de auténtico lujo. Está crujiente, Uprising Records. Y esto que va a poner ahora está crujiente también. Lo llevo ahí días en la cabeza, Sí, lo que pongo. Ojito, le encargué el disco al Arturo. Hostia, 40 eurazos el disco. Me parece a mí que voy a esperar a que haya mejores oportunidades. Porque 40 eurazos salió la semana pasada el disco que vamos a poner ahora. Un disco que hemos puesto ya anticipos que nos llegaron hace unos meses y que ha salido ahora la semana pasada. Un disco, o sea, un grupo del que ya hemos puesto sus dos discos anteriores. Pero se están coronando. Sí. Están sacando unos discazos de auténtico lujo. Impresionante. Hard rock nórdico que nos pone palote. A mí por lo menos, Kachimoto, me pone palote esta banda. Palote es dos en romano. Y eso que uno de ellos es calvo, pero me pone palote. Bueno. Pero me ponen palote sin verles las fotos, ¿eh? O sea, me pone el sonido. Mozo este, ¿cómo tocan? Ay, coño, ¿cómo se llama el pavo este que nos gusta tanto? Hostia, que no me sale el nombre, tío. El progresivo este que nos gusta tanto a los dos. ¿De metal progresivo? Sí. Que, joder, que no me sale el nombre, tío. El Devin Townsend. Devin Townsend. También es calvo y a mí me pone palote. Señor. Pues el caso es que no me salía el nombre, tío. Vamos siguiendo de un tiempo atrás a esta parte. Son los daneses de Electric Guitars. Es que, joder, con ese nombre para una banda, tío. Está todo claro, está todo claro ya. Guitarras eléctricas, ¿por qué quieres, tío? Banda de la cual adelantábamos hace unos meses uno de sus singles de adelanto del disco que nos ocupa y que vio la luz la semana pasada, vía Mighty Music. Freewheeler es el título de ese nuevo trabajo que hace, el cuarto trabajo de la banda y del que os dejaremos con otro tema que desprende una energía adictiva como es Incoming. Así que ahí tenéis este entrante para saborear las exquisiteces de los nórdicos, Electric Guitars. Freeze! Realmente brutal este Incoming que acabas de escuchar, incluido en Freewheeler, el nuevo trabajo de los daneses Electric Guitar, que vio la semana pasada la luz, ese cuarto trabajo de estudio de la banda danesa Electric Guitars. Y bueno, no dejamos el sello nórdico de Mighty Music, ya que otra banda danesa de hard rock lanzaron disco la semana pasada con estos. Y como es habitual por aquellas latitudes, la calidad está garantizada al 100%. Un disco que ha estado producido, mezclado, masterizado por Soren Andersen, que ha currado con bandas como Thunder Mother, Artillery, Marco Mendoza o Glenn Hughes, y que como resultado tenemos 9 temas con un sonido de órdago. Atentos a la voz de Ander Forden, que es de esas que marcan de forma indeleble y que deja su impronta en temas como este Haze of Dawn que os vamos a poner. Tema incluido en este debut de título And Yet It Moves. Así que vamos a salir del letargo y la desidia y a movernos y conocer esta maravilla danesa llamada Time Child. Oh, Bueno, pues ahí lo tenemos, Haze of Dawn, el tema que has escuchado incluido en And Yet Moves. Todavía nos movemos, estamos vivos, tío, somos jóvenes y con movimiento. Time Child se llama la banda danesa que acabas de escuchar y que ha firmado este tema. Que bueno, la semana pasada se puso en circulación su debut, porque este es un trabajo debut que ha publicado la gente de Mighty Music. Y ojito lo que tenemos ahora. Yo tengo... A última hora, ayer mismamente, con el programa ya finiquitado, recibo un mail. Has recibido un email. Y era uno de On Fire, de nuestro amigo Tomás Quiles de On Fire. Que nos, bueno, pues recibimos que nos enviaba el primer single de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de una banda amiga de este programa, muy amiga de este programa, como son los valencianos de Jolly Joker. ¡Oh! Y después de tenerlo todo cerrado, pues no tuve otro remedio que volver a abrir un poquito el Word y venga, vamos a añadir el tema, porque sí. El que hará el quinto trabajo de estudio de la banda, liderada por la voz de Manu, nuestro amigo conocido en las redes como Lizzie Lane, verá... El guapo, y lo digo yo, ¿eh? Verá la luz el próximo 4 de febrero con el sello Dark Rail Records y llevará el título de Loud and Proud. El primer tema que nos llega, no podía aguantarme, tenía que clavarlo en el repertorio de hoy, sí o sí. Gracias. Por lo bueno o por lo criminal. Y demás, y más después de haberlo escuchado, porque ojito cómo suena. Ojo. Cómo suena lo nuevo de Jolly Joker. Blood Velvet se titula ese tema, que suena mucho más maduro si cabe. Ascendente sin duda la trayectoria marcada por una de las bandas, y qué cojones lo digo yo, grandes que hay ahora en este país. Sí, señor. Ya empezando a tener un reconocimiento que realmente merecen y que como calidad musical no cabe lugar a la duda. Lo nuevo de Jolly Joker, ese terciopelo sangre. Dark and stormy night while it's raining. Bueno, usted lo teníamos impresionante, tío. Impresionante lo nuevo de Jolly Joker. Ese single de adelanto que nos han enviado en un disco que verá la luz en febrero de la mano de Dire Rail Records con el título de Loading Pro. Yo, a ver, yo tengo que decir que he echado mucho de menos los conciertos durante toda esta pandemia. He echado mucho de menos el descoyuntarme la cabeza, como decía el otro día la amiga tuya. Dice que se va a dejar la cabeza contra el monitor. Pero va a venir Jolly Joker y nos vamos a descoyuntar los cuernos otra vez. Pero una de las bandas que más he echado de menos, aparte de mis queridos Los Brazos. ¿Los Brazos? ¿Asturianos ellos? No, ¿o cántabros? Bilbaíno. ¿O bilbaíno? Ah, de Bilbao. Bueno, sabía que por allí por el norte. Jolly Joker tiene un algo especial. Un algo especial. Es que Valencia últimamente, estos últimos años, tiene un algo especial, sí. Valencia, ¿eh? Porque tanto Ushuaia como Corazones Eléctricos, que los veremos en el mes que viene. Pero Jolly Joker tiene esa espina en mi corazón que siempre... Aparte de ese chupitazo... Esos chupitazos que te invitan a mitad del concierto. Chupito al aire, venga. Pero no, pero Jolly Joker es que es espectáculo puro, o sea, es que y duro es, y duro. Es, sí, señor. Es una banda, es de todas las bandas que he visto. Macarra con actitud. Es una de las de los mejores directos que te puedes tragar en España. Correcto. Sí, así es lo que hay. Y ya no solamente por el frontman, sino por todos los componentes. Y si todo el mundo comprara sus discos, si fueran los shows y se pudiera comprar una batería de estas giratorias, riese de Molly Crew. Tommy Lee, vamos a por ti. Bueno, oye, que estamos a gustito, ¿eh? Nos acabamos estamos de abrir otra cerveza. Sí, nos hemos abierto. Nos íbamos a ir con el clásico ya, pero... Javi, espera un poquito. Pero... casi me te iba a decirte, pequeño San, espérate, que te había dicho que íbamos a cerrar ya, pero dándonos un temita más. Que ahora te aviso yo con los Kiss. Pues es que, al igual que a última hora recibíamos este single de Jolly Joker, pues ha pasado lo mismo con el nuevo de uno de los grandes de la New Wave of British Heavy Metal que recibimos ayer también. Bueno, pues a última hora, ¿eh? O sea, imagínate tú que lo recibí ayer a las 12:30 de la noche. ¿Vale? Bueno, además, ya hace 3 o 4 años del último disco, ¿no? De esta gente. Y no me he podido reprimir, lo tengo que poner. Es una banda que hemos seguido aquí desde siempre. Una trayectoria enorme desde finales de los 70. De los grandes desconocidos, sí, se sí, podría sí. decir. Las bandas lideradas por Andy Burgess y Chris Troy sacan disco nuevo. Ya he perdido. No me va a poner ahora a contar porque no he hecho el trabajo. Estoy improvisando totalmente y no me va a poner ahora a buscar el número de discos que tienen, que son infinidad. El caso es que para el 28 de enero y de la mano de Frontier Records sacan nuevo trabajo, llevará por título Catarsis, y en él viene un tema como el que vas a escuchar, titulado Cry for the Nations, un llanto por las naciones, porque realmente lo estamos haciendo mal, hay que llorar porque se está haciendo las cosas como el puto culo, y de eso habla este tema, y es el que vamos a poner ahora, y lo han firmado nada más y nada menos que los británicos Praying Mantis. We'll be right back. Impresionante cómo suena ese nuevo trabajo de una banda que ayudó a acuñar el término New Wave of the British Heavy Metal, aunque ha derivado en los últimos años hacia un hard rock melódico realmente brillante y de una calidad incuestionable. Algo que se refleja claramente en este Cry of the Nations, perdón, Cry for the Nations, que os acabamos de ofrecer y que viene incluido en el que va a ser su 17º trabajo de estudio, que ahora sí que lo me ha dado tiempo a contabilizar su discografía. 17 discos de estudio ya, ese último disco llevará por título Catarsis y lo pondrá en circulación Frontier Records el próximo 28 de enero. Así que a la espera de que tengamos el disco completito, ahí os hemos dejado un adelanto magnífico, maravilloso, como era este Cry for the Nations. Grande sin duda, Praying Mantis. Y bueno, aquí tenemos conmigo a Javi Biota, Javi Retro, que vuelve a traernos el clásico de la semana, que la semana pasada se lo levantó el vampiro, que ya que lo teníamos aquí, que por una vez que viene el hombre, ¿verdad? Fue un buen tema, Yesterday. Fue un temazo, sin duda alguno. Además, algo que llevaba tiempo reclamándome Casimoto para cerrar, y cosa que yo no sé cómo no le he hecho caso, porque ha sido siempre una de mis bandas favoritas, pero bueno. Yo, porque estoy aquí al otro lado del cristal, yo... Y te dejas llevar, ¿no? Yo me dejo llevar. Como nunca pincháis nada malo, ¿sabes? Pues yo me dejo llevar. ¿Qué nos traes, Javi? Bueno, pues... Hoy toca un tema de White Snake, del álbum Saints and Sinners. El quinto álbum estudio de la banda. Que viene a decir algo así como Santos y Pecadores. Publicado el 20 de noviembre. No, Santos y Diablos, como decía Utuaya. Santos y Diablos, sí. Sí, más o menos, sí, lo mismo. Publicado el 20 de noviembre del año 82. Que nos separan pues 39 años de esto, ¿eh? Yo no había nacido. Yo sí. Yo no estaba en proyecto. Muy bien. Y curiosamente, en Estados Unidos salió bajo el Geffen Records y, uh-huh, y en Europa con EMI. Saludamos a mi churri, a Elena, que la Verónica. Tiene. Veo yo aquí en el WhatsApp del Comando No Barris que está activa y que está escuchando el programa, ¿eh? Ha sazameado el tema de Cry for the Nations de Frantic Mantis y eso es que le ha gustado. Cosa que nos alegra enormemente. Muy bien. Pues bueno, corría el año 82, 20 de noviembre del 82, cuando veía la luz Saints and Sinners. Exactamente. Un disco que tenía una formación maravillosa, tío. Una formación de flipar. Con los grandes guitarristas que tenía en la época, para mí, dorada de la Serpiente Blanca, tío. Porque sí, la más reconocida tal vez fuera la del año 87, ¿no? Con Vandenberg y John Sykes a las guitarras, pero tenemos que saber de que en esta formación estaba nada menos el... ¿cómo se llama este? Bernie Marsden y Mickey Moody a las guitarras. A mí me pone con ese toque bluesy John Lord a los teclados, Neil Murray al bajo. Aquí me está chivando la formación Javi Retro. Ian Pice de Deep Purple a la batería. Vamos, teníamos ahí un elenco formidable, poco, tío. Lo que hoy en día llamaríamos una superbanda. Una superbanda, tío, sí, sí. Lo que y lo que era una banda de andar por cacha, no, sí, de andar, sí, por, sí, de andar por muchos. De andar por donde hecha. Quisieran. Así que el clásico se lo vamos a dar a ellos. Pero no vamos a caer en el topicazo de poner los dos grandes temas de ese disco, como era el Crying in the Rain y el Here We Again, que luego vieron la luz en el 87, 5 años después, totalmente remozados con la banda actual de aquella época, sino vamos con otro tema que a mí me ponía palote totalmente, y algo que nos hemos considerado todos en alguna parte de nuestra vida, seguramente también, Victim of Love. Hemos sido víctimas del amor. Sí o sí. hayamos sí. mojado o no hayamos mojado. No, sí, sí. Siempre sí. hemos sido víctimas del amor, así que valga ese tema que pone el armero desde su portátil como clásico de la semana. Menos Jesús Puente, que él lo manejaba todo. Ese no tenía problemas. Clasicazo en senderos del rock. White Snake. And I don't give a damn. I take my chances whenever I can. Like a lamb to the slaughter, another sacrifice. Forgiving love to a woman with a heart stone cold as ice. I'm down on love, and I'm clean out of pain. I ain't no stranger to the crying game. Too scared to suffer, and too blind. But I play with fire, you got what was coming to me. Now one more. Sé que nos vamos, esto se acaba. Hemos sobrepasado el horario habitual en casi 40 minutitos. Bueno, el habitual. Estamos ya en el habitual. Hemos sobrepasado el oficial. El oficial. En 40 minutos. El habitual sí debe ser ya este, sí. De hecho, hoy casi hemos estado poco rato. Sí. Porque últimamente se nos hace las 5. Se me ha sido corto. Se te ha sido corto, ¿no? Es que el ácido es lo que tiene. Que se te pasa la noche volada. Sí, los petacetas. Ay, cosa. Que nos vamos, chavales. Que será hasta la semana que viene. Y chavales. Nos vamos, será hasta la semana que viene. Son malos, muy malos. La Navidad. ¡Arranquemos!